therefore no class. Buenas noches, damos comienzo a una nueva emisión de No Class, emisión número 351. Hoy lo cambié, Sí, 351. Lo estuvo practicando durante un largo tiempo, ¿no? Una semana. Me parece va. Delante del espejo. Pero si acá no nos ve nadie. Le quiero ah, no, una, sí que nos ven. Quiero hacer una no. consulta. Ese tono cobrizo de su piel viene de Miami. Usted recién bajado del avión. No. ¿Viene? Estuve arriba del techo tapando las gotas. ¡No! ¡Me mate la magia! Siempre rompiendo la magia. Usted tiene... Sí, sí. Estuve por ahí, estuve por allá. Estuve por allá, sí. Ahí está. No me diga. Arriba tapando la gotera del techo. Emisión número... 351. Bueno, no me fijé, que después lo digo. No me fijé. Hacemos este programa desde hace un montón de tiempo. Ya ni lo sé. ¿Cómo? Ni lo sé. Octavo año, novena temporada. En el 2016 empezamos. Un 12, 13 de abril del 2016. Allá lejos de hace tiempo. Con un impasse de 2 años. Van a ser 10 años que hacemos este delirio. Ah, miércoles. Señor Claudio Brancati, con una sola fucking T. A mi izquierda. Ahí está, por fin. Siempre me tocan los tiros, hoy no. A mi izquierda y a mi lado, como siempre, Mr. Willy Araya. Y ausente hasta dentro de un ratito. Ahí está, y sí, ay, me una vez los tiros te tiene que tocar a bola. Y ausente hasta dentro de un ratito, el amigo Gonzalo Sutil, que dentro de un rato estará presente por el estudio. Y hoy nos opera el amigo... Preséntese. Paul Sándor, acá... Firme junto al pueblo. Ahí vamos. Aguante, carajo. Sí. Ese es mi muchacho. Bueno, como dijimos, emisión número. No me fijé todavía. 351. ¿Quiere que me fije? Hable. Diga boludeces. Hable. Edición número 351, que en la quiniela no clasera vendría siendo como el choripán con chimichurri. No, le dije que hable boludeces, no tonterías. No, bueno, no. Con chimichurri. Hay gente que lo prefiere con criolla. Salsa criolla, señor, toda la vida. Yo conocí uno que le ponía mayonesa. ¿Cómo le vas a poner mayonesa con chori? Pues no es de buen cristiano ponerle mayonesa al chori. Un desquiciado, hay que echarlo del país. Exactamente, no es de buen cristiano hacer esas cosas. No es de gente de bien. ¡No! El 51, como todo tiene que ver con todo, el serrucho. Ahí está, vamos todavía, en la quiniela oficial. En la quiniela oficial, sí señor, usted lo ha dicho. Bueno, y hoy se celebra en Rodesia. En Rodesia. Se celebra el Día Internacional. No, internacional no, porque es en Rodesia. En el Día Nacional. Allá es entonces, no acá. No, en Rodesia. Ah, claro. Solo en Rodesia. Se celebra el Día Nacional del bucaque interracial, señor. Epa. Porque vivo que en Rodesia son morochitos. Son morochitos en Rodesia. Tengo miedo solamente de pensar de qué se trata. Bueno, googleelo. Lo voy a googlear. Googleelo. Pero lo voy a googlear después de la ira noche, pues. Usted sabe bien de qué se trata. Bueno, vamos. Vamos, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos muchas novedades. Hay agenda metalera. Bueno, mira. Hay bandas impronunciables, que eso se encarga Gonza. Sí, claro. No son tan impronunciables hoy. No, ah, ¿no? No. Pronunciame esta después. Bueno, yo se la recontraspoleo, total, no está. No, así. A ver, ¿cuál es? Nachgesrei. Ahí está, recontra bien. Eso debe ser alemán, supongo. Quiero ver la Gonza pronunciando eso. No, maravilloso. Bueno, ¿usted qué trajo? Y yo traje novedades. Viene el muchacho de Ignis dentro de un rato. Ah, bueno. Va a haber entrevista. Muy bien. ¿Y usted trajo? Lo de siempre. ¿Gente enojada? ¿Pero por qué enojado? Pues gente enojada. ¿Y usted qué trae? Trolos. Gente alegre. ¿Usted trae trolos? Esto de japonés, no lo voy a polear, pero esto es... Gente alegre. Muy realista. Gente afrancesada. Muy realista. No, le traje una banda hoy. A ver. le traje una banda francesa que grabó un disco en portugués, que la banda se llama Rey Arturo, King Arthur, y el disco está dedicado a Bonaparte. Y lo hacen en portugués, ya que usted el otro día trajo. Traje. ¡Ay! Claro. Sabía que me debía el comentario. Estuve ausente, pero lo escuché el programa. Bueno, entonces vamos a arrancar con la música de hoy. Qué rareza el otro día, ¿no? Sí. Qué rareza, qué cosa loca. Rayano con lo bizarro, desde mi punto de vista. Yo lo puse por eso mismo, más allá de que te puede gustar o no. No, no, está bien. Está bien tocado, está bien grabado. No, no, eso es. Pero es raro el enfoque. Sí, bastante. Pero bueno. Si no saben de qué es, pueden escuchar la repetición del programa este. ¿Cuándo lo escucha? Del programa que está saliendo ahora. Que estamos ahora saliendo. Lo voy a poder escuchar el martes de 16 a 18. Muy bien. Y nuestras redes sociales son No Class Radio, todas. Todas menos el Twitter. El Twitter. Que lleva un guión, ¿no? Exacto, No Class guión bajo radio. Ahí está. El Twitter o X. Ahora. X. O X. X. Este, X. Y nos puede ver por Twitch, ¿por dónde, che? No, nunca me la sé. ¿Cómo es la Yo les digo, por favor. Twitch.tv/mixtaperadioar de Argentina. Y si no, entran en Twitch.tv y ponen Mixtape Radio y es la primera opción que aparece. Ahí Porque está. Estamos los viernes de 21 a 23 por Mixtape Radio, señor. Yo preferiría que nos vean también por el Twitch. Bueno, y de fondo. ¿Sabe por qué? Hoy me bañé, por eso. Hoy me bañé, me peiné. Con razón no hay baranda, dele. ¿Qué estamos escuchando de fondo? A ver, escuchemos de fondo un poquito. Súbime lo que... Gente que aplaude. Me parece que el CD se truló. Sí, se quedó ahí la gente aplaudiendo allá en el fondo. Maldito CD. Cosas que pueden pasar. Pasa. Esto es radio, ¿verdad? Están andando para el orto el CD. Puede ser que salte. Ahora me fijo si lo limpio un poquito. Bueno, señores. Bueno, vamos. Esto, ya se dieron cuenta. Bueno, en fin. Bueno, lo que vamos a escuchar dentro de un rato, después lo decimos. Después. Dele, después. Adelante. Arranquemos. Pásame el separador, por favor. El primer separador de la noche. Oh, vamos. Aquí, en No Class. ¡Ah! Novedades. ¡Ah! The Immigrant Song, señor, sonaba de fondo. Dele, sí. Novedades, dele. Novedades. Vamos con la primera novedad de la noche. Traje a Halloween. Halloween, y voy a contar una breve historia de cómo arrancó Halloween. Después el resto ya es por demás conocido. Halloween. Sí, Halloween. La historia de Halloween empieza en 1978 cuando Kai Hansen y Pete Silk forman una banda llamada Gentry. Giant. Gentry. En 1981 cambiaron su nombre a Second Hell y reclutan al baterista Ingo Schwarzenberg. Fallecido. Exactamente. Smile, le decían por su sonrisa. Y al bajista Marcus Grosskopf. Tremendo bajista. En 1982 la banda cambia su nombre a Iron Fist. ¡Iron Fist! Todo tiene que ver con todo, ¿vio? En 1984 el sello independiente llamado Noise Records le invita a la banda a grabar dos temas para el nuevo death metal. Para un nuevo death metal. Es un recopilatorio que fue hecho conjuntamente con otras bandas europeas como Running Wild, Dark Avenger y Hellhammer. Sí, estamos hablando de 1984. Sí. Halloween contribuyó con dos temas. Una versión lenta de Metal Invaders, ¿te acuerdas? Sí, claro. Invaders, la cual va a ser incluida después en su álbum Walls of Jericho. Walls of Jericho, sí. Y el tema Earnest of Life, ¿sí? El grupo no estaba satisfecho con la idea de llamarse Iron Fist. Entonces cambian Caretas. De nombre por el de Halloween. En 1984. Halloween, como todo el mundo sabe y se habrá imaginado, es un juego de palabras de la palabra Hell, que significa infierno. Con Halloween, supongo. Y la festividad de Halloween. Sí, por iniciativa de Michael Waycott, se reemplaza la letra O por una calabaza. Esto, con el paso de los años, se convierte en el símbolo más importante del grupo. Ok. Bárbaro, hasta ahí está todo genial. Listo. En 1985, Helloween ya con el guitarrista Waycat, Michael Waycat. Michael Waycat, grandote. Proveniente alto. De la banda Powerful, en sustitución de Peter Silk, graba en estudio con el productor Hans John su debut en el mini LP autotitulado que contenía 5 temas. ¿Judas? El mini LP. Mini ¿cómo LP? Se llama? Mini LP. Ah, mini LP. No tiene nombre. Helloween. Sí, después salió Judas, que Judas es un maxi. Tuvo gran éxito y cosechó críticas mayormente positivas, ¿sí? Durante el mismo año, entonces, grabaron y lanzaron junto a Hans Jones su primer álbum titulado Walls of Jericho. De ahí para acá, la historia tiene idas y venidas, pero nos vamos a centrar, vamos a tirar una breve línea de lo que fue después. Tienen 16 discos contando ese mini LP. El último es Helloween, del 2021. Este disco marcó el regreso de Kai Hansen y de Michael Kiske en realidad, porque no es palabra inglesa. Desde su salida, es el regreso de ellos, hacen una super banda y bueno, no sé, acá vinieron como 2 o 3 veces ya. Ahora en esta oportunidad lo que nos están presentando es el adelanto de lo que va a ser su próximo disco, que va a salir en el 2025, va a salir el 29 de agosto, se va a llamar Giants and Monsters. Gigantes y monstruos. Exacto. Espere, dicho todo esto, yo me despido. Que tengan muy buenas noches, buen fin de semana, me voy a la mierda. Dale. La vez pasada pudo cumplirlo. Lo sí, pudo cumplir eso. Sí. Este tema yo le pido que cada uno lo escuche y saque sus conclusiones, ¿eh? El tema adelanto de Helloween se llama This is Tokyo. Tokyo. Yeah. is Tokyo. Comunicate con No Class. Seguinos en Twitter, arroba No Class, guión bajo radio. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Pablo Gamarra, soy guitarrista de Azeroth. Y bueno, quiero mandarle un saludo a la gente de No Class. Un fuerte abrazo, nos estamos viendo. Dame. Doctor Rock de fondo, señor. Aguante Motorhead. ¿Qué es esto que estamos escuchando? Ahora sí, anúncielo como debe ser. Motorhead, Doctor Rock en vivo, señor. ¿De qué disco? No sé. Ah, no sabemos. Vamos entonces. No sé qué versión es, pero no importa. Ah, pensé después lo que averiguamos. Era el disco que había traído. No. No, señor, nada que ver. Después lo averiguamos. No después pasa lo nada. Averiguamos. Bueno, no voy a opinar sobre el tema de Halloween. Yo si quiere voy a decir una breve cosa. Por eso decía que cada uno lo escuche y saque sus propias conclusiones. Me parece que no fue la mejor elección para un tema adelanto. Pues siempre te ponen toda la polenta en el primer tema. Más o menos, generalmente sí, y a veces no. Generalmente sí, porque pero por ejemplo, te tienen que dejar con ganas. De Better on Row, el adelanto era en aquellas épocas. Fue I Can. Y no es un tema polento. No, pero a mí me gustó ese tema. Esto es un hard rock. Bueno, no voy a opinar de eso. A mí me parece que no. Para mí, yo déjeme a mí entonces. Usted no quiere opinar, voy a opinar yo. A mí me parece que no está a la altura de la expectativa. Me parece que no está a la altura de la banda, pero eso es otro tema. Por lo menos de mi expectativa. Por eso que cada uno saque sus conclusiones. En fin. Vamos a escuchar otra cosa. Sí, Dele. Headless. Me encontré con esto, Headless. Headless Crows cantaba Headless Tony Martin. Es un tema. Esto, ahora vamos a escuchar una banda que se llama Headless. Muy bien. ¿Sí? Es una banda italiana de hard rock. ¿Sí? De hard rock. ¿Cómo está? ¡Uy, qué noche vamos a tener, Dele! Fundado en 1996. ¡Oh, mierda! 1996. ¿Sí? Exactamente. Por Walter Cianciusi, así se llama el muchacho. Ay, se metió en terreno, no se va, la vamos. No, es Tano el tipo, ¿qué crees? Su música se caracteriza por la fusión entre el AOR y el metal progresivo. ¿Qué quiere decir AOR? La sigla quiere decir Adulted Oriented Rock. Oh, Dios. Dele, sí. Eso es lo que quiere decir. Ah, prosig. ¿Quiere usted decir algo en...? Bueno, en fin. Ah, prosigue. Bueno, después de lanzar un EP y un LP y un larga duración en el 2000, la banda se mantuvo inactiva hasta el 2011. 11 años sin hacer nada, sin tocar, sin grabar, sin nada. Así. Conozco otra que tuvo como 23, pero bueno, no importa. Bueno, no, varias, ¿eh? Acá se han pasado varias bandas que tras un largo periodo de inactividad vuelven a la escena. Y es el caso de estos muchachos, una nueva formación que incluye a Goran Ellman, ¿sí? Sí. Antiguo Yngwie Malmsteen y Scott Rockenfield de Queensrÿche, lanzan el álbum que se llamó Growing Apart en 2013. En el 2020 la banda anuncia una nueva formación que incluye a Matías Helmante de Elegy, de la banda Elegy en bajo. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, cuando no está el escenario, Headless, el líder de la banda, este muchacho que nombré hace un rato, Walter Cianciusi. Cianciusi, sí, el amigo, Cianciusi. Ahí está, a usted le sale. Claro, la sangre tira. Sí, a mí no me tira mucho. No, Brancati, dele. Suele estar de gira con David Ellefson. Uf. ¿Lo tenés a David Ellefson? Voy a tomar un trago de birra porque fue demasiado esto. Exactamente, un miembro fundador, dice acá de Megadeth, ¿sí? Sí, claro que el sí. El nuevo claro álbum de Headless se va a llamar Transitional Objects, ¿sí? Y ¿sí? Va a salir, espere, ya le digo, Transitional Objects, va a salir... En algún momento. Sí, sí, el 29 de agosto, acá lo tengo, el 29 de agosto. Y no dejan para que vayamos escuchando el tema. Es un cover, el tema adelanto. A ver, ¿de quién? Y aprovechando que este muchacho toca con David Ellefson. Oh. Vamos a escuchar un cover de Megadeth, que es curioso esta. Sí, un cover de Megadeth. Este tema Megadeth nunca lo tocó en vivo. Mire usted, ¿en qué disco está? En Eutanasia. Ah, bien. En Eutanasia. Es I Thought I Knew It All. ¿Sí? Pensé que lo sabía todo, quiero decir eso. Yo no, dele nomás. Entonces vamos a escuchar. Vamos. Noches se llenan de metal. No Class, un programa con algo más que solo metal. Conduce Willy Araya, Gonzalo Sutil y Claudio Brancati. Escucha No Class en vivo. ¿Qué tal, amigos? Acá habla Rocardo Áspero, el guitarrista de la banda afamada por ser una mierda, Áspera. Le quiero mandar un abrazo gigante al programa No Class. Le mandamos un abrazo, que no tienen clase, loco, estos pibes, pero les mando un abrazo. A Willy, a Claudio, a Gonzalo, le mandamos un abrazo enorme de parte mía y de todos mis compañeros que hacemos el único, el auténtico y el más bizarro de los metales argentinos. Bueno, que de fondo, traitor, traitor, traidor, se llama el tema. Bueno, algo que acotar de la versión que escuchamos de Megadeth. Linda versión. Buena. Un tema, ya el tema original es un lindo tema. Sí. Como hablábamos fuera del aire, está bueno hacer temas que no están tan junados, ¿no? Están, porque Countdown to Extinction lo hace todo el mundo. Sí, claro, claro. No sé. Hacer temas que no están tan junados. Aparte, la rareza de que es un tema que Megadeth no lo hace. No lo hace en vivo. No, exacto, lo hace en vivo. Exacto. Sí, estuvo buena versión. Linda versión, sí. Bueno, sí, nos va a acompañar de fondo la gloriosa banda Motorhead, señores. Bueno, nunca se olviden que existió Motorhead y que tocaban rock and roll. Y no me voy a cansar de decirlo cuantas veces esté adelante de un micrófono. El álbum se llama No Sleep At All y es el segundo disco en vivo. El primero fue No Sleep Till Hammersmith, que era el que íbamos a poner, pero un problema técnico. Y bueno, ahora cambiamos. Fue editado el 15 de octubre del año 1988 y fue grabado el 2 de julio de 1988 en el festival Giant of Rock en Finlandia. Usted sabe que tiene una particularidad este disco. A ver. No sé si es la versión nacional. Pero no, nacional no, porque ni siquiera lo tengo nacional, porque no lo editaron nacional. No. Pero En el listado de canciones en el CD, ¿no es cierto? Figuran, ya le digo cuántos temas, figuran 10 temas. 10 temas, pero no tiene 10 temas, tiene 12. Epa. Que no están en el listado. Y los temas son Steel Clean, tema golpista. Después lo explicaremos, algún día lo explicaremos. Y Metrópolis. Aparecen de la nada. El primer tema, como escuchamos antes, el pedacito era Dr. Rock. Y atrás viene Steel Clean. Generalmente Steel Clean era el segundo tema en el playlist de Motorhead. Y es una particularidad que puedo comentar de ese disco. Bueno, la formación era Lemmy en bajo y voz. Obvio, estuvo en todos los discos de Motorhead porque él era Motorhead. El señor Phil Campbell en guitarra, el señor Burzell en guitarra, Michael Burston y el señor Phil de Animal Taylor en batería. Y recorre hasta los temas, hasta el álbum Rock and Roll, si mal no recuerdo, ¿eh? Bueno, sigamos con el programa. ¿Qué viene ahora? ¿Quieres saber cómo viene esto? Por favor. Espera, lo voy a cambiar. Vas a ver, mirá, esta la estuve practicando también. A ver. Por favor, señor operador, ¿tendría usted a bien poner el separador que continúa? ¡Poné un separador! ¿Cómo no? Así era. ¿Cómo no? Gentil buen hombre. Ayer, hoy y siempre. Trash Till Death. Como me gusta Motorhead, la puta madre. Esa es la del separador, la aprendí la semana pasada, porque Gonza se lo pedía de una manera así muy, muy. Porque usted se hace muy el. Y yo se lo pedía, a mí me lo revoleaban por la cabeza. Usted se hace muy y el. Gonza decía, sí, señor, aquí tiene su separador. Usted se hace muy el argentino de bien, pidiéndolo decía, así, ¿vio? Le decía a Gonza, aquí tiene su separador, gentil buen hombre. Decía algo más. Está muy así bien. Así le decía. Porque usted se hace el hombre, el argentino de bien, dice. Y a mí me lo revoleaba por la cabeza. Bueno, vamos a escuchar un poquito de Trash, como dijo el muchacho en el separador, que dijo Trash Till Death. ¿Lo conoce usted ese muchacho? Es buen tipo. ¿Sí? Es un copado. Bueno. Un poco borracho, pero es copado. Bueno, usted sabe que Sodom va a sacar un álbum nuevo ahora prontito. ¿Ah, sí? Sí, tuvimos una divergencia en el nombre del disco. Ya veremos. No quién tiene razón, veremos cómo se llama, porque. ¿Qué sé yo? No sé. Veremos. Pero no es el caso de este disco. No vamos a escuchar un adelanto de este disco. Ya hemos puesto uno y no quise poner más adelanto. Esperemos que salga el disco y haré como hicimos otrora. Mire qué palabra que le metí, ¿eh? Haré un comentario del álbum cuando salga. Bueno, vamos a escuchar Sodom, como dije recién. ¿Sí? ¿Vas a escuchar el del Cuarto Elemental primero para asesorarte? ¡Ah, ese es tarado! ¿Qué? Que ahora tiene un canal de fútbol, habla. Sí. Pero anda a laburar, rata inmunda. Bueno, como dije recién, Sodom es una banda formada en el año 1991 en Hell's Kitchen, Alemania, lo dije de corrido, señor. Tienen editados 12 álbumes de estudio, 3 en vivo, 2 recopilatorios, un DVD, 9 EPs y 2 demos. Pequeña carrera tiene Sodom. Tiene 12 long play. Qué antigüedad. Bueno, vamos a escuchar un EP, un tema de un EP. El EP se llama Days of Retribution. ¿Lo tiene ese EP? No. Usted no. Tiene casi todo. Sí, pero tengo bastante de eso, sí. Que fue editado el 30 de junio del año 2016 por el sello Steelhammer Records. Tom Angel Reaper en bajo y voz, obvio. Berman Mann en guitarra y Maca en batería, haciendo el tema In Retribution, Sodom Thrash Metal. We'll be right back. Bueno, así pasó Sodom y de fondo suena el tema Dogs. Y no necesito machete, ¿vio? Para hablar del disco que estamos escuchando. Alguna vez lo escuché, ¿no? Sí, como dice usted, nunca se olviden. Que existió Motorhead y que tocaban rock and roll, manga de careta. Bueno, vamos a seguir con el thrash metal. ¿Sí? Mientras usted siga al aire, mientras este programa se llame No Class, y en donde esté y ponga un tema de Motorhead, que lo voy a decir, olvídese. Vamos, sigamos con el... Y no veo una mierda. ¡Más luz necesito! Bueno, trash. Hoy no traje nada raro, ¿vio? Traje algo clásico. Sí, Sodom, sí, me está llamando la atención. Y eso. Esta banda que traje también es clásica. Estamos hablando de Testament. Estamos hablando de Testament. No voy a contar cuándo se formaron. Es una historia vieja y conocida. Vamos a escuchar un tema del álbum de Gathering, que es el octavo álbum de estudio, obviamente de Testament, como dije recién, lanzado el 8 de junio del año 1999 por el sello Spitfire. Fue producido por Eric Peterson y Chuck Billy, ¿los conoce? Los tengo visto alguna vez. Bárbaro. Musicalmente es mucho más rápido que el álbum anterior, que es Demonic. Demonic, sí. Chuck Billy utiliza algunas de sus técnicas vocales más agresivas y en varias ocasiones agrega guturales. ¿Ok? Chuck Billy en voz, Eric Peterson en guitarra, James Murphy en guitarra, Steve Di Gregorio en bajo, Dave Lombardo. Es el único álbum que grabó Dave Lombardo en batería. Son Testament. En este disco vamos a escuchar el tema, se llama Legion of Death. Testament. Soy el ruso Berea, les hablo a la gente de No Class. Aguante el heavy metal, aguante el rock and roll y aguantemos todos esta vida, porque cada vez va a ser peor. El rock and roll no cura, calma el dolor. Lo mejor para todos, buen año, buena vida y a levantar una copa por lo que no está. Estás escuchando No Class. Tenemos historias, ahora en No Class, entrevista No Class. Era de espada, señor, de fondo. Vamos con la entrevista. ¿Vamos con la entrevista? Vamos. Preséntese. Nombre y colegio. ¿Por qué no cambia el speech un poquito? Tiene razón. Razón social y quit. Muy buenas noches. Soy Flavio Lema, guitarrista de Ignis. Y estamos acá en No Class. Ahí está. Muy bien. Un programa de metal. Muy bien. Y algo más. Bueno, no sé, algo más, no sé. Póngale. Señores Ignis, con nosotros. Buenas noches. Vamos. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo tranquilo, con un poco de calor. Uy, sí, una noche hermosa, apacible. Contame un poco para el que no sepa qué es, de dónde viene. Contame una breve historia. Bueno, ¿qué me tenés para contar de Ignis? Bueno, nosotros somos una banda de heavy metal tradicional. Nos empezamos, digamos, a formar más o menos en 2013, por ahí, y seguimos a tocar en vivo en el 2014, la primera formación. Después, en el 2015, sacamos un demo ensayo llamado Sonidos desde la Cripta, como para darnos a conocer un poquito y que la gente venía a vernos, conocer algunas de las canciones. Y después, a finales de ese año, sacamos otro EP llamado Viajeros del Tiempo. Seguimos tocando en vivo y en el 2018 pudimos sacar nuestro primer disco llamado Ignis. Ese disco tiene 9 canciones. Salió por el sello PRB. Y después de eso nos agarró la pandemia. Maldición. En ese tiempo de pandemia, por suerte, seguimos laburando un poco a la distancia y sacamos un EP justamente llamado Pandemia 2020. Mira, traje acá para sortear. Brancati, no rompa nada. Imposible. Señor. No pidas cosas que ya no lo voy a poder lograr. Ya lo sé. Y bueno, después en noviembre del 2024 sacamos nuestro segundo disco por el sello Metal Command, llamado Inframundo. También otras 9 canciones. Y bueno, soy la formación de la banda, la digo. Por favor. Oh, bueno, sí, dale nomás. Estamos, bueno, Rudy Lozada en la voz, César Gassman en el bajo y Fernando Palamara en la batería. Y yo en la guitarra. Así, somos 4. Un trío instrumentalmente, digamos. Exactamente. Éramos 2 guitarras antes y después, bueno, se fueron los guitarristas y estuvimos buscando así violero, pero nos costaba un montón porque es difícil conseguir guitarrista, no que toque bien, sino que tenga la mentalidad de tocar a 2 violas, ¿viste? O sea, y el trabajo de 2 violas que es muy sincronizado y todo ese tipo de cosas que tiene. Así que nada, hablamos con los chicos y seguí yo solo y nada, y ahí estamos. Ahora te cambió, sí. ¿Te cambió la historia al tocar en trío? En realidad en lo que vos haces, en la ejecución de tu instrumento, sí, digámoslo así. Sí, tuve que, o sea, es como que tenés que tener 2 personalidades. La personalidad de estudio y la personalidad de en vivo. Claro, bueno, obvio, En estudio yo grabo las guitarras como si fuésemos 2 violeros. Claro. Y después en vivo me echo las 2 cosas. Trato de hacer como un híbrido. Sí, sí, yo te entiendo perfectamente. Entonces, y bueno, y por suerte me cayó un pedal del cielo que se llama Harmonizer. Tienen de todo. Claro, olvídate. Claro, o sea, claro, claro. Yo digo, si lo hubiese conocido antes, digo, es tremendo ese pedal. Y bueno, eso me rezafó en vivo porque las partes de armonía, todo eso lo hago con el pedal. Exacto. No, necesitas otra viola, exacto. Es tremendo. Y pifiamos los 2 a la vez, todo. Exactamente. No, ahí no hay chamucho, claro. Claro. Claro. Que, la gente se compra pedales y la tecnología, el autotune y todo para mejorar y él tiene un pedal para pifiar. No, pifian los 2 juntos. Estás jodiendo. No, boludo. Ya sé, boludo. Pero, ¿cómo es? No, la verdad que está bueno. Y no, nada, por lo menos pudimos seguir adelante, ¿no? De esa manera, porque era difícil, era como que estábamos dando vuelta en algo que se nos complicaba cuando se pudo solucionar de esa manera. De hecho, por ejemplo, los solos del otro guitarrista, cuando tomamos en vivo, yo los toco igual, digamos, para que no, viste, pues piensa en una banda, que escuchaste con las 2 guitarras en el disco y después escuchás, ves una sola guitarra y encima uno de los solos lo tocás de cualquier manera, es como que... Entonces, de esa manera, por lo menos, suena más respetable a lo que está grabado. Lo sacaste, ¿no? Exactos. Claro. Sí, sí, capaz que le metes... Le pones una impronta tuya, sí, pero, claro. Pero sí, tiene el 90% de... Claro. Sí. No, pero vos, a ver, para la audiencia. Vos tenés otro pulso. Claro. Sí, o capaz que, por ejemplo, no sé, una pavada, te digo. El flaco en un momento, no sé, una parte de un solo, tiene una escala rápida y yo capaz que pego un estire. Ah, claro. Y ya está, claro, le di otro matiz, pero el solo sigue siendo el mismo. Exactamente, la esencia. Claro, claro. Que, ojo, lo hacen a veces muchos guitarristas con sus propios solos. Sí. Vos escuchás algunos solos de guitarra de, no sé, de Dave Murray y de Iron Maiden y no te hace el solo exacto del disco, es que cambió, pero le da otro matiz. Pero, y... pero aparte, según el momento, vos, a mí me ha pasado, yo, una banda, en una intro con el bajo, ¿no? Un tipo solito. Sí, sí. Y un día se me pintó, en vez de hacer para, bla, estirar. Claro. Y quedó bárbaro. Y quedó bien. Y... Pero fue el momento. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. O sea, eso está buenísimo. Y que es lo que tiene también, para mí, ¿no? La tocada del ser humano, ¿no? Del ser humano. O sea, es algo así, ¿viste? O sea, es no sé, tocar de esa manera, ¿no? O sea, tocar más o menos lo que te surge en el momento. Y tampoco usamos pistas en vivo, ¿viste? Porque excelente. Tocamos, somos excelente. Somos los cuatro ahí, ¿viste? Y bueno, atracción a sangre. Excelente. Viste que ahora casualmente vos decís no usamos pistas en vivo y me hizo acordar a lo que vos decís, a... Vos me comentaste, Willy, que hay bandas ahora que se disparan ellos mismos, poner otras violas. Sí, claro, sí, sí, sí, claro, sí. Claro. Sí, claro. Sí, hay muchas porque... Espera, una cosita sí. Chiquitita. Yo no soy músico, sí, así sí, que... No lo veo que esté mal, porque a veces hay bandas, sobre todo, por ejemplo, de metal sinfónico, que tienen mucha orquestación y entonces... Quizás necesiten de eso, pero en el caso nuestro no, pues heavy metal y nada, o sea, como yo les contaba antes, o sea, qué sé yo, también yo en el estudio grabo, qué sé yo, cuatro guitarras, bueno, acá, sí, claro. Una guitarra al frente, o sea, vamos a este punto, Judas Priest, son dos violas, sí. Pero en los discos de estudio no suenan dos violas. Hay grabadas, seis, en Touch of Evil hay guitarras acústicas, teclados, hay una... Un adorno musical tremendo, palancazos de fondo, todo. Si vos empezás a desglosar la canción en estudio y después la escuchás en vivo tenés eso. Y mi profesor de guitarra siempre me decía, cuando vos quieras sacar una canción de una banda, escuchá la versión en vivo, porque van a tocar lo que está la esencia de la canción, me dice. Sacá el tema de la versión en vivo, sí. Me dijo. Mira, yo no recuerdo en este momento, no recuerdo qué canciones, pero en Heaven and Hell, en el disco Heaven and Hell de Black Sabbath, sí. Hay un tema, no me acuerdo qué tema es. Que es una acústica. Claro, debe ser en Children of the Sea, cuando empieza, tal vez. No, o... no, es en, no, no, Children no. Pero tiene una acústica rasgueando sobre el riff que hace Yomi. Ah. Eso te das cuenta con los años y con auriculares, ¿viste? Escuchándolo con auriculares, decís, mirá vos, pusieron una acústica. Claro, sí. Y hace un todo eso. Una cosa es, me vas a coincidir conmigo quizás, una cosa es el estudio, otra cosa es el vivo. Tal cual, puedo te digo. Es eso, y bueno, y le da esa. El vivo te da esa espontaneidad, esa crudeza que está buenísimo. Por eso a mí, cuando a veces dicen, en cierto modo dicen, sí, fui a ver a X banda. Sonaron como el disco. Y yo digo, ¿y? O sea, el disco lo escucho en casa. Exactamente. Yo quiero escuchar otra cosa en vivo. La primera vez que vino Omega de la Argentina era un CD. Claro, entonces vos decís. Está, claro, en mi casa y lo pongo. Claro, yo quiero escuchar otro detalle también en la canción, ¿viste? Y bueno, nada, qué sé yo, pero bueno, son gustos, ¿no? De cada uno. Decía una vieja que se comía los mocos, pero bueno. contame un poquito eso que estábamos hablando antes fuera del aire. Lo de la grabación. Del EP de pandemia. Sí, eso es maravilloso lo que contaste. Claro, nos pasó de que, como estábamos hablando antes, que nos agarró la pandemia. Y el tema vino, yo les contaba que fue de casualidad, porque se contactan los de Argentina Online Metal Fest, que teníamos que mandar, si queríamos participar en un festival así online. Streaming. Claro, un streaming, ahí está. Y teníamos que mandar tres temas inéditos. ¿Viste? Sí que teníamos tres temas que no teníamos en el CD. Porque eran tres temas que no eran del CD que habíamos sacado. Y entonces dice el batero que está en ese momento, dice, miren, yo entiendo sobre sonido y video. Dice, ustedes se graban en sus casas, me lo mandan. Y yo acá lo mezclo, me dice. Y después que yo tengo mezclado, en sus casas se filman con el audio y me mandan por un ejemplo. Vos te filmás tres veces, una de frente, otra de costado y una haciendo, no sé, tocando de cerquita el diapasón. Y vos me mandás los tres videos y yo después eso lo voy compaginando de cada uno y hago como un multicámara. Bueno, joya. Ahora el tema de grabarlo. Y yo, como te decía, soy Pedro Picapiedra, no tengo tecnología en casa. O sea... sigo grabando, no sé, un tema nuevo, lo grabo en el celular, ¿viste? Pongo la batería del metrónomo en la computadora y tuc, tuc, tuc. Y entonces puse el celu adelante del amplificador. O sea, por ejemplo, el tema tal está en 123 bits, por ejemplo. Pero está hablando de la velocidad del tema. La velocidad del metrónomo. Tic, tic, tic, tic. Bueno. Entonces ponía el celular frente al equipo de guitarra, al piso para que tomen mejor los graves, ¿viste? Terrible eso, así. Es maravilloso. O sea, estaba con el parador y así puesto. Le poníamos unos 30 centímetros como para que no sature. Exacto. Y entonces con el celular de mi mujer me ponía con el metrónomo y yo le marcaba, hacía, agarraba la guitarra y hacía chik, chik, chik, y te marcaba los cuatro y empezaba a tocar el tema para que el batero en ese momento tuviera la guía de cuándo arrancaba la canción y que lo pueda sincronizar todo en forma. Pero ahí tenés que tocar todo en tiempo real, de una, el solo, todo. Porque, de una toma, claro. Y no puedes pinchar ahí. No, ahí va de una. Que ojo, eso me resirvió para cuando grabamos el siguiente álbum, porque empecé a grabar así después. Fue un entrenamiento, claro, eso, claro. Sí, fue terrible, porque después cuando fui a grabar, yo le decía al chabón, poneme los metrónomo, ¿viste? Íbamos tocando y me reayudó, ¿viste? A poder tocar más prolijo y más rápido. Más rápido en el sentido de la grabación, ¿no? Tardar menos. Claro, claro. Tardar menos en grabar. Claro. Así que, bueno, nada. Pero sí, fue así y fue un laburo porque teníamos que compaginar todo eso a distancia. Encima, está bien esto así mezclado y mandaba un pedacito de un tema, ¿viste? Fíjate a ver el bajo subirlo un poquito, ¿viste? Fíjate esto, ¿viste? Así todo, con un mensajito por WhatsApp. No, una cosa. Así con nada. Y bueno, entonces, bueno. Cuando escuché la grabación, digo a los chicos, che, loco, ¿por qué no lo sacamos en un EP? Tipo un souvenir, ya que el audio salió bastante prolijo. Y bueno, ahí salimos, por eso son tres canciones. Le pusimos Pandemia 2020, justamente. La tapa la hizo el guitarrista que estaba en ese momento, que después se fue de la banda, Juan. Hizo el arte de tapa. Adentro le pusimos, trae un... Le hice como un insert, como... Mira, me encantan los vinilos. Entonces le hicimos un insert con la foto nosotros grabando cada uno en su casa, ¿viste? Y las letras de atrás, un sticker de la banda. Ah, muy bien. Sí, hicimos así, ¿viste? O sea, es algo tranqui, pero bueno, a mí me encanta el formato físico y entonces siempre sí, trato obvio. De lo que hagamos dentro de nuestras posibilidades económicas, poder hacerlo lo mejor posible, ¿no? En lo que es presentación. Todo pulmón, como cantaba un boludo hace muchos años. Sí. Sí, el tema del formato físico, sin querer tocaste ahí, es algo que nosotros siempre, a lo largo de tantos años de entrevistar gente, de charlar con músicos y con bandas, no todo el mundo está a favor del formato físico, no todo el mundo está... en el formato físico, sino que muchos se fueron a las plataformas, a la forma digital, al de repente sí. Tampoco ponerle la forma de grabar, ponerle, hay bandas que no sacan un disco completo, ponerle convencional, llamémoslo de 10, 12 temas. Un álbum, digamos. Exacto, un álbum, claro. Larga duración. Sí. Otro bueno. Pone, claro, no sé, llamarlo como quieras, claro. o a uno ponen un EP. Claro. Otros sacan temas sueltos. Claro. Lo que pasa es que los tiempos cambiaron y es muy raro que hoy un joven, digámoslo así, escuche todo un disco. Entonces... Sí, mira, yo te voy a ser sincero. Yo no, digamos, cada uno puede escuchar la música como quiere y yo tengo esta política, ¿no? Por un lado, eso es que a veces la gente saca de a un tema y dice, no, porque la gente escucha de a un tema. Pará. El melómano quiere el disco. Y yo hago música para los melómanos, no para el que no le interesa la música. Porque a un tipo le interesa la música, no quiere escuchar un tema. Yo no me conformo con que Judas Priest suba un tema. Yo quiero las 10 canciones del disco de Judas Priest, o las 10 canciones de Axel. No quiere escuchar todo el álbum. Claro, no quiero escuchar un tema. Entonces, claro. Yo escuché, por ejemplo, ahora a Morphy adelantó un tema. No, yo quiero que saque el disco. Yo estoy esperando en septiembre que saque el disco. Te entiendo perfectamente entonces, y creo que nos pasa a nosotros entonces, dos. Seguro, y a mí me interesa lo que está diciendo. Entonces es como que las bandas están apuntando al que no, al no melómano. No, vos tenés que apuntar al melómano. Es así. Después, tenés las canciones. Bueno, vos no querés escuchar todas las canciones. No, escuchá dos canciones, qué sé yo. O sea, escuchá las canciones que quieras. O sea, el disco tiene 10 canciones. Vos querés escuchar dos, te perderás 8. Es un tema tuyo, pero... el músico tiene que hacer música para la gente que le gusta la música. Mira, en tantos años, yo cuento, contamos siempre como anécdota, han venido a ponerle músicos, bandas con el disco, sí, acá está el disco físico, este somos nosotros en realidad, esto es una carta de presentación. Claro, claro. ¿Qué es Ignis? Tomá, esto es Ignis. Claro, claro, claro. Acá tenés, si no sabés, acá tenés, escuchalo. Claro, claro. Vino una vez un muchacho, un músico, un cantante, una nota que le hicimos, qué sé yo, no voy a nombrar la banda. No me acuerdo. Vino el muchacho y ¿qué tal? ¿Cómo estás? Arrancó la nota, todo bien, la mejor, charlamos como siempre. Muchacho, traje el disco. Y saca así del bolsillito de acá de la camisa, saca 4 o 5 tarjetas. Una para vos, una para vos, una para vos, una para vos, una tarjeta, literalmente una tarjeta como... Sí, sí, sí. Como esto, no una tarjeta. Nada, Blancati, acá tengo cámara, puedo mostrarlo. Una tarjeta. Ah, tenemos cámara, sí, ¿sí? Yo me olvido de eso. Y en la tarjeta tenía un número largo. Y vos ingresabas. Y vos tenías que ingresar una página y con ese número era la clave que vos te bajabas el disco. Claro, en un formato, no sé, más que MP3, no sé. Bueno. Y una cosa re loca. Claro, bueno, yo por ejemplo, si tuviese esa posibilidad, lo que haría era lo que hacen muchas bandas de afuera. Yo tengo discos, por ejemplo, no sé, compré Firepower de Judas, todo eso. Y te viene con una tarjetita para que vos, aparte de comprarte el disco, tengas adentro un código que te bajás el disco y lo podés tener en el celular. Que encima te lo bajás en una, digamos, una buena calidad. Porque claro, una buena definición, sí. Y está bueno, o sea, estaría bueno, por ejemplo, si vos tenés el formato físico y a su vez tomás. Tenés la tarjeta con este código para que vos te lo puedas descargar y poder escucharlo vos. Claro, y pero son los mambos de cada... Por eso dije hace un rato que me interesaba saber tu opinión, lo que vos estabas contando, me interesa mucho, para ver la postura que tiene cada banda, cada músico, cada claro. persona. Como bien dijo Willy también, nosotros estamos a favor del formato físico. Como, claro. tengo un ego muy grande, voy a ser autorreferencial. Yo grabé un disco con una banda en el año 2018, que salió en el año 2019 y después vino toda esa porquería. El disco no salió físico. Está en Balcam. Sí, sí, para mí no existe el disco. Que te digo, tenía la tapa hecha, sí, toda sí, la sí, historia, sí, sí. Sí, sí. Pero no se editó físico. Para mí el disco no existe. Claro. Es mi mambo, ¿viste? Sí, es que, mira, si vos hablás con... Te digo un ejemplo con una banda grande. Iron Maiden. Hay un video que ellos sacaron en el Chapter One, que lo sacaron en el 2011, y no lo editaron físico, o sea, lo subieron a YouTube, no sé cómo fue el tema. Si vos hablás con cualquier fanático y le decís, che, nombrame los videos, nunca te lo nombran ese. Porque no está en el norte de la gente, no o sea, existe, claro. Quedó ahí, están los temas sueltos en YouTube y es como que no... Claro, también estaba con otro muchacho que vinieron de Colombia, creo que eran. Uh-huh. Les hicimos una nota y... ¿Macoco? Granada. Ah, en Venezuela. Granada. Los muchachos de Granada decían que de repente ellos estaban a favor de las plataformas, que la música de ellos salía por, qué sé yo, por Spotify, qué sé yo. Y yo te decía, no, pues si vos hoy en día no pegás de golpe... Los primeros 15 segundos no atrapa la atención de la gente hace plin, te cambia y ya escucha otra cosa. Están en la inmediatez esa. Claro. Y, viven para esa inmediatez. No estoy en desacuerdo, pero también vuelvo a hacerte la misma pregunta. ¿Qué gente? Ahí está el tema. Ese es el tema. O sea, los que escuchamos heavy metal, o thrash, o black metal, o sinfónico, nos gusta escuchar una canción que tenga un desarrollo. O sea, no es solamente el tema de un minuto y medio. No, o sea, claro. Es el escuchar una canción que tengo, o sea, que tenga un desarrollo esa canción y que tenga, no sé, la parte instrumental o lo que no, lo que fuese. Qué sé yo, no sé, pues digo, pensar de esa manera me parece como que es muy reducida la idea, ¿no? O sea, es como pensar, bueno, tengo que, en 15 segundos tengo que. Muy que mostrarte muy, algo. Muy precoz. Es que es la. Claro. Es que es la inmediatez. Claro. Es la cultura de la inmediatez. Claro. Y lo que vos busques como músico, yo hago una canción porque me gusta hacer la canción a mí. Si a vos no te gusta, me importa tres coño. Claro. Ahora, si vos te querés hacer famoso, y bueno, no sé. Claro, o sea. De pronto, por ejemplo, yo tengo como una forma de pensar. Comercial, vamos a decir de una manera, en lo musical, pero ¿desde qué lado? Ok, trato de armar un álbum con 9, 10 canciones que traten de abarcar unos 40, 40 y pico de minutos, porque es como a mí me gusta escuchar la música, que los discos no sean eternos. Siempre exacto. Que sean así. Me gusta el orden, rompo los huevos con el orden de los temas, o sea, cómo arranca el disco, cómo le sigue, cómo, o la estructura de la canción, ¿viste? O sea, ¿En qué tónica está la, este? Los tonos, claro, de hecho, o sea, yo es como que primero escucho lo que la canción me dicta de hacer, ¿viste? O sea, no hago partes al pedo, trato de que la canción si te pide... Ahí está, lo que eso, pide. Claro, y después vos las armando y decís, bueno, a ver, tengo un tema que tiene un ejemplo. Estrofa, puente, estribillo. El otro tema viene estrofa, estribillo. El otro tiene estrofa, puente, estribillo. No sé, un ejemplo. Entonces el oyente va sin darse cuenta, tiene como una variedad musical. Vos agarrás, por ejemplo, un álbum como Peace of Mind, Iron Maiden. Cada tema tiene una estructura distinta y están en tonos distintos algunos. Sí, señor. Es tremendo ese álbum. Yo cuando lo escuché, o sea, yo no, ni me di cuenta de eso, pero me gustaba y no sé por qué. O Diary of Madman de Ozzy. Uh-huh. Vos agarrás los temas y fíjate que cada tema es distinto al otro. Sí, claro. Tiene el tema lento, el tema fuerte, el tema más progresivo, como el último tema. Qué sé yo, no sé. Y está bueno eso. A eso yo le llamo. Cuando armo un álbum, pienso en todo eso. Digamos, no pienso tanto en que el tema tiene que pegarle en 15 segundos a una persona. Sino que tenga ese armado musical, ¿no? Yo lo veo desde ese lado. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y iba a decir algo más y se me fue, pero pasa. Bueno, después ya se me va a acordar. Pasa. Y nada, así bueno, cuando armamos los discos, viste, trato de pensarlo de esa manera. O sea, no lo pienso tanto como algo individual. No, obvio, no lo es. Contame de Ignis, ¿en qué están? ¿Qué están preparando? ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, ahora estamos ensayando porque hace una fecha, el sábado 12 de julio, vamos a estar tocando en Pana Rock. Mariano Acosta 13. Ahí está, en Floresta. Y vamos a estar tocando con los chicos del Lado Oscuro, una banda amiga que hacen heavy power metal, muy buena. Luis Lucchesi. Claro, la banda de Luis, que sí. Bueno, yo en realidad los amigazo, conozco. Amigazo, Luis. Yo los conozco por Diego, el guitarrista, nos conocemos desde el 89. Así que... Ah, ya hace poquito. Sí. Y bueno, después conocí a Luis y a todos los chicos. Y bueno, y después... Luis es un cantante de la puta madre. Sí, Luis, ¿eh? Sí, terrible. Y canta también en Chargerex. Ahora está en Zafira también. Y después... y con los chicos de Captor. Se sumaron los chicos de Captor para la fecha también, que ahora sacaron un tema muy bueno, Doctor Psycho. No sé si vieron el video. No, todavía no. Miren el video porque es espectacular. Está muy bueno. ¿Qué día es? Sábado 12 de julio, sería 20-30 horas. Faltan 12 días, 13 días. Ahora, dentro de muy poquito. Sí. Así que bueno, la entrada barata, 5.000 pesos la entrada. Está bien. Anticipada. Bárbaro. Así que nada, vamos a estar presentando temas de nuestros dos CDs. Porque el primer álbum, realmente no le pudimos dar la manija que queríamos por el tema de la pandemia. Claro, después, habíamos estado, nos pasó, viste, que parecíamos Spinal Tap. Pues agarró la pandemia. Cuando íbamos allá a tocar... ¿Se murió el batero? No, no se murió. pero se fue. No. Estuvimos parados ahí como... 2022 estuvimos activos un poquito y en 2023 se fue el bajista y ahí fue cuando estábamos ahí y empezamos a grabar el disco. Y también, ahí tengo otra anécdota con respecto al nuevo disco. Al último disco fue como lo ensayábamos porque no teníamos bajista. Entonces yo... me grabé las canciones con metrónomo en casa y del celular lo enchufaba en el amplificador de la sala y pasábamos la pista mía de la guitarra con el metrónomo. Yo agarraba un bajo de la sala, practicaba la base del bajo y los chicos tocaban la batería y la voz y ensayamos así los temas hasta poder grabar. Y ahí, bueno, después fuimos a grabar el nuevo álbum. Así que... Gente complicada, amigo. Sí, gente, la verdad que... Se la rebusca como sí, sea. Dijimos, sí, está bárbaro. Hay que ir para adelante, sí o sí. Pana Rock, sábado 12 de julio, 20:30. 5 lucas, dejate de joder. 5 sí. lucas, son, no sé, 5 viajes en bondi y de vuelta. Dale. Sí, dejate de joder. Dale. Decime, che, acá los chicos de Ignis, acá está. Acá está. A él le encanta. A él sí, me encanta. Para la gente, el que lo solicita, el primero que diga lo quiero, se lo lleva. Se lo lleva, lo viene a buscar acá, trae una docena de empanadas y se lo lleva. Sí. Sorteamos, si quieren, dos entraditas para, ahí está, para la fecha, quien quiera. Sí, se contacta conmigo y yo te paso los nombres. O lo piden por Facebook o por Instagram. Ahí está. Está bien, tal cual. Perdón, por Twitter. ¿Por Twitter o por X? Te iba a decir. Selecciona. Primero, chiveame las redes. Las redes de Ignis. Son muy simples. Instagram. Facebook. YouTube. Spotify. Todo Ignis Heavy Metal. Nada más. Perfecto. Son originales como nosotros. Como nosotros. Así es. Escuchemos una cosa. Simple como los jeans y con las topper. Negras, por favor, negras. Claro. Para coronar esto, nosotros elegimos el tema. El fuego y su poder. Sí, contanos de ese tema, presentalo vos y es todo tuyo. Bueno, ese tema es el tema 6 del disco. Y ese tema habla justamente sobre un ataque nuclear y cómo se vería desde arriba la devastación de la caída de la bomba. Y bueno, nada, es eso. Y bueno, el tema se llama El fuego y su poder, del álbum Inframundo. Muchas gracias, Ignis. No. Ignis, el fuego y su poder. Vamos. Gracias. Y los días perdieron Everybody born, everybody dies, right? Everybody born for something. Everybody dies for something. Mientras el señor Gonzalo Sutil hizo su entrada triunfal al estudio mayor de la Mister Radio, todos esos aplausos y más son todos suyos. Tan poquito. ¿Cómo va, señor Brancati? ¿Todo bien? Bien, señor Sutil. Bien, acá de vuelta mostrando el disco que dejó la gente de Ignis. Sí, el primero que diga quiero el disco y quiero ir al recital de Ignis, va a ver a Ignis, así de una. Se comunica con nosotros y va, ya sí. Así de una. Llegué justito para saludarlos. Sí, puede más, si quiere lo anoto a usted. No, a usted no, por favor. No haga tongo, vamos. No, es para la gente, para el público. Ah, no, no puedo. Señor, no. ¿Qué es ese mensajito que le está llegando ahí que le dice que le compran por 20 lucas la entrada? Por 20 pesitos. 20 pesitos. 20 pesos. Yo le vendo 20 pesitos la entrada. Bonza, querido, buenas noches. ¿Qué tal, Willy, querido? Qué linda camperita. Me la regaló un amigazo, ¿vio? Linda. Muy agradecido siempre. Sí. A usted, Gonza, dale. Cuéntenme un poco, ¿qué está sonando de piso? Que yo recién llego y... A ver, súmame un cachito del bol. Motorhead, del álbum No Sleep at All. Este tema, originalmente lo grabaron en vivo para el disco de Dio Star, sí. El proyecto de Dio, que donaban los derechos. Y este tema se llamaba On the Road. Después lo grabaron en Orgasmatron y se llama Build for Speed. Y no tengo machete, para esto no necesito machete. Build ¿vio? For Speed. Build for Speed. Build construido for para speed. Ser veloz, para la velocidad o una cosa así. A ver, ¿cómo seguimos? Y bueno, ¿cómo sigue esto, Claudio? No tengo idea. Yo acabo de llegar, no sé nada. Déjame a mí. ¿Puedo yo? A ver. ¡Mandame un separador! ¿Me salió? Te lo va a revolear por la cabeza. Yo sé lo que te digo, ¿eh? Ahora, en No Class, novedades. No afina ni para tocar el timbre usted, amigo. Vamos. ¿Vas a mandar novedades? Voy a mandar novedades. Sí, señor. Se terminó la... No, es todo suyo. Ah, y ese separador para mí es bueno. Es todo tuyo. Bueno, entonces, ya que yo me tuve que fumar el otro para mis novedades. Ya que acabo de llegar y me tengo que fumar ese separador para las novedades, vamos a tirar novedades. ¿Te suena la banda Rage? Sí. Bueno, banda alemana, señor, Pibi Wagner, se los poleo, ¿vio? Sí, señor Pibi Wagner en la voz y el bajo, Jim Borman en la guitarra, Basilios Luki Maniatopoulos en la batería. Ah, recontra, cambió la forma. Yo me quedé con Víctor Smolky y el batero Mike Terrana, mire. Sí, cambió un poquito la formación. Sí, Terrana está ahora en la banda de Taria. No, para mí no existe, dile. En el... último disco de Tarja, el que saca ahora el DVD, tocando el chelo, está un ex integrante de Apocalíptica. Epa. Mi integrante favorito de Apocalíptica. Impronunciable su apellido. ¿Como miembro estable o como un proyecto? Fue... No, de ahí, Apocalíptica, de la banda de Tarja. Creo que es como proyecto, como acompañante. Músico sesionista, sí. Sí, no sé si viste que los adelantos del DVD, que está en un escenario circular con toda una banda, con toda una sinfónica, hay un costado. No lo vi, sinceramente no lo vi todavía. No, chusmealo, está lindo. Yo me encargué 5 copias. Bien, yo bien. Sabía. Dentro se lo voy a ver. Lo vamos a ver juntos, porque no lo vi todavía. Olvídese. Bueno, volvamos a las novedades, volvemos dale, a Rage. Dale. 2 años luego de que sacaran el disco After Lightness, acaban de anunciar un nuevo disco. Tengo miedo. Tengo miedo. El disco se llama A New World Rising. ¡Excelente! Y va a estar siendo publicado el día... No sé qué dijo. Yo lo entendí perfecto. Ah, bueno. Y va a estar siendo publicado el próximo 26 de septiembre. Para adelanto de este nuevo álbum, salió el video musical del tema Freedom. Libertad, que no tiene nada que ver con... Va, de tele. Vamos a escuchar Rage y este adelanto del nuevo material. Vamos con Freedom. ¿Qué pasó recién, Gonza? La banda Rage. La banda alemana Rage. Llama una cosa, Willy. Lo quiero ver ahora. Ahora lo quiero y ver. Y ahora viene un cañonazo. Ahora viene un cañonazo de heavy metal. No, pero lo quiero ver cómo lo pronuncia ahora. Vas a ver. Acá se la va de negra. Nah, para mí sí, se la va de negra. Lo quiero ver acá. Y de fondo suena The Forever de Motorhead en el álbum No Sleep At All. Dele, Gonza. A ver, ahora. Bueno, seguimos en Alemania. Esta vez no quise viajar mucho. Vamos a escuchar a Gravedigger. Perfecto, Gravedigger. Bandaza. Terrible que tuve la oportunidad de verlo un par de veces. Ah, es la que viene después. ¿Eh? No, sí. No, también sí. ¿Vos querés que no, que después. Que llegue al después, otro bloque. Después. No, te estás adelantando. Sí. Bueno, la ansiedad me mata. Luego de el exitazo que fue el último disco de Gravedigger y la extensa gira que hizo, salió ahora con la noticia de que va a sacar un disco nuevo. El álbum en cuestión. A ver por dónde le pongo el nombre. Ah, sí, muy buen nombre buscaron. Sí. Que se trata sobre. Gravedigger generalmente tiene algunos álbumes conceptuales. Mire cómo la estoy remando. En brea la estoy remando. Y no lo encuentro. Encuentro. Bueno, tengo el nombre del disco anterior, pero no el de este que están por sacar. Bueno, el bien. Disco nuevo tiene un nombre que en algún momento lo diremos. Que publicaron como adelanto una cancioncita llamada Bark to Hell. Muy bien. Hola amigos, ¿cómo andan? Acá les habla Temo Romero. Hoy cantante de Carcamal, muchos me conocerán por Serpentor. Bueno, este es un saludo muy grande para los amigos de No Class Radio, para renovar el saludo y bueno, y saludar a toda la audiencia, bueno, siempre al lado del metal, amigos. This one is a new song that we have never played in Finland before. Isn't that exciting? Yes, it is. No, it isn't. Well, I don't know. I'm gonna play it anyway. This one is called Just Because You Got the Power. That don't mean you got the right. Grande Temo, a ver cuando te venís por acá, ¿eh? Motorhead, no voy a decir cómo se llama este tema porque nunca me salió. You got the power, when to me, got the right, algo así. ¿Cómo sigue esto? Bueno, cerralan, sí, sí. Te tiro así, cerrando cierre un nomás. Comentario que hizo Chris Bottledan, el líder de Gravedigger. Dijo, hola a todos, estamos de vuelta y les traemos nuestro nuevo sencillo, Bark to Hell. Para nosotros este tema es el broche de oro para cerrar nuestra célebre sesión de Bone Collector. Por todo lo alto. Con Bark to Hell hemos concentrado todo lo que define a Gravedigger. Energía pura, atmósfera oscura y potencia sin concesiones. Tremenda banda de heavy metal, Gravedigger. Que está cumpliendo 45 años. Mierda. Y este ya vendría a ser su 23º álbum. Mierda. Poquito de trayectoria. Una pequeña trayectoria, sí, sí. Arrancando allá justo en 1980. Ahora sí. Mr. Operator, podés poner el. Ahora, en vivo, Agenda Metalera, No Class. Está revoleador, te lo revolea. Le tenés los huevos hinchados. No, no, perdón, que... mala mía. Pero mala hoy... mía, yo pensé que me lo pedía así sin ¿eh? Vos fíjate que hoy se lo estoy mala viendo mía. Todo. ¿No? Pero le tenés los huevos hinchados, así que te lo revolea así antes que termines de hablar. Vamos perdón, con la agenda perdón, metalera. Perdón. Vamos con la agenda. Jueves 3 de julio, vamos a arrancar con jueves 3 de julio. O sea, la semana que viene. Category 7 va a estar en Mar del Plata, 60 luquitas, ¿sí? En el Abbey Road de Mar del Plata. El mismo jueves, sí, aquí en el teatrito, va a estar Obús. Nah, déjese echar la pena. Sí, señor, Obús, banda española, 60 luquitas. Y ya vi que si querés el Meet and Greet vale 40 lucas arriba. Pero mámenme la cabeza. Peor es el Meet and Greet de Ingui, te lo conté hoy. ¿Sabés cuánto costaba el Meet and Greet de Ingui? ¿Cuánto? Que no incluía, no incluía entrada. Repito, no incluía entrada. Tres veces lo dije. Ahí está. Un palo 100. Tranqui. Un palo 100, el Meet and Greet. $1,100, un poquito más. Bueno, pero no importa. No, porque no está a mí. Category 7 va a estar el viernes 4, ¿sí? En Arena Sur, 60 luquitas. Va a estar también en Rosario, 60 lucas. Si no, el sábado 5 tenés para ver a Orcas en el Diablo Tour, 40 luquitas. ¿Sí? Que va a estar en Che Teatrix La Ferrer. Esto es en Echeverría 6160 en La Ferrer, vale 23 luquitas. ¿Por qué no 20 ni 25? ¿Por qué 23? 23. No, tenés que ir con 23. Si vas con 25 te dan vuelto. Si vas con 20 no entras. Es así. Acá tenés una para a pedido. ¿La querés? La tenés. El domingo 6 tenés para ver a Plan 4 en Vorterix. Ahí vale 20 lucas la entrada. Perfecto. Ahí vale 20 lucas. El domingo, si no querés ir a ver ahí, tenés para ver... Ah, no. Si sos de Córdoba, Category 7 también va a estar en Córdoba. También va a estar en Córdoba, Category 7. Y el martes 8 va a estar en Tierra del Fuego, 60 lucas. Mira, cuántas fechas pegan otro tipo. El miércoles 9, CTM. Tenés para ver a CTM. Tano Marcielo. Claudio Tano Marcielo en Vortrix, 25 luquitas. El sábado 12 tenés para ver a Malón, 30 años de espíritu combativo en el teatro, Teatro de Flores. Ahí vale 35 luquitas la entrada. El sábado 12, si no querés ver a Malón, podés darte una vuelta por Uniclub. Sí, por Uniclub. Y para ver a Violent Execution, Frantic, Mar de Brea y Bardoma. ¿Sí? Ahí probablemente estemos ahí. Sí, sí. 8 luquitas vale la entrada para ver ahí el fest ese. El sábado 12, como estuve recién acá, la gente de Ignis, que dejó el EP, el que lo quiere dice, quiero el EP, quiero ir. Bueno, Ignis junto a Legión, El Lado Oscuro, no, Legión no va a estar, va a estar Captor en lugar de Legión, nos anunció. Ignis, Captor, El Lado Oscuro, Empana, Mariano Costa 13, como bien dijo Willy también hace un rato, 5 luquitas, 5 lucas, jate joder. Si no, el sábado 19 tenés para ver a 2 minutos en el teatro, vale 22 lucas la entrada. El viernes 25 para ver a Striper junto a Bertoncelli en Arena Sur vale 80 lucas la entrada. El sábado 26 tenés para ver a Bastardos, Sarcas, Ruptura, Puro y Máquina Infernal en Uniclub, 6 lucas. Y así, despacito. Se fue la mierda. Y sin decir demasiada cosa, se fue la agenda metalera. Pida usted. Por favor, operador estrella de este programa, ¿podría lanzar al aire un separador? Ahora en No Class, el sabor de lo extremo. Bueno, vamos al bloque extremo. Vamos a arrancar en primer término con Malevolent Creation. Malevolent Creation, espere que agarro mi machete. ¿Dónde mierda está? Acá está. Es una banda de death metal, obvio, originaria de Buffalo, New York, Estados Unidos, formada en 1987. Tiene editado 13 discos de estudio. Retribution es el segundo álbum de estudio de la banda, editado por Roadrunner Records el 30 de junio de 1992. Fue producido por un señor que produjo 850.000 discos de este estilo. ¿Señor? Andy Snip. Scott Burns. Andy Snip no le puede atar ni las zapatillas, Scott Burns. Brett Hoffman en voz, Rob Barrett en guitarra, Phil Fasciana en guitarra, Jason Blankowitz en bajo, Alex Marken en batería. El tema, Systematic Execution, Violent Revolution. Execution, nada más, de cualquiera. Hola, mi nombre es Adrián Subotovsky y le quiero mandar un saludo a todos los oyentes de No Class Metal. This one was a big hit for us. I got 10,000 copies of it in my house. This is called Killed by Death. Ahí está sonando uno de mis top 5 temas de Motorhead, Kill by Death, señor. Qué tremenda canción. Bueno, vamos a aclarar un poquito. Escuchamos Malevolent Creation, porque hice una mezcla infernal con Byron Revolution, con Ejecution, los chicos que vinieron el otro. Hice un quilombo infernal. La banda que escuchamos es Malevolent Creation. Perdón. Se me mezcló todo. Segundo término del bloque extremo, vamos a escuchar una banda tradicional de Death Metal. Hoy estamos con el Death Metal. La banda es Massacre, que junto con Malevolent Creation van a estar tocando el 5 de octubre. Acá me pasó Francati en su agenda. ¿En dónde van a tocar? En el teatro, y va a salir 50 lucas. Va a estar Brujería. No, perdón, va a estar en Arena Sur. Ah, Arena Sur. From Hell Extremo Festival se llama. Massacre. Exactamente. Últimas, Hate. Malevolent Creation, Crisium, los brasileros en la Arena Azul. 80 calina, muchachos, la entradita. Acá más barato, vamos a escuchar Massacre sin poner un mango. Es una banda estadounidense formada en 1984 por Alan West, Bill Andrews, Rick Ross y Terry Butler. Poco después se uniría al vocalista Cam Lane. Massacre es una de las bandas pioneras del metal junto a Death, Morbid Angel, Possessed y Obituary. From Beyond es el álbum debut de la banda, lanzado el 1 de julio del 91 por Air Rage Records. El álbum fue relanzado con una cubierta diferente, incluyendo el EP Inhuman Condition, con bonus track, y fue producido por Scott Baird, vaya casualidad, como el disco anterior. Carl Lean en voz, Rick Ross en guitarra, Terry Butler en bajo, Bill Andrews en batería. El tema se llama From Beyond y la banda es Massacre. We'll be right back. It's called Overkill. Thank you. Así sonó Masacre en el bloque extremo, cerrando el bloque extremo, y acá está sonando Overkill, como cerraba los Show Motorhead con Overkill. Bueno, ¿cómo seguimos? Yo no sé, yo dijiste Masacre y esperaba que iba a escuchar, no sé, Yo Soy la Reina de Marte, y ahí al gordito tocando. Estos son death metal, amigo, death metal. ¿Cómo seguimos, Claudio? ¿Cómo seguimos? Mr. Operator. Ya no sabe cómo mierda pedirlo el tipo. Ahora No Class, los dioses paganos, hola, mierda, y celtas se unen para escuchar un poco de folk metal. A este locutor no lo puedo imitar, no me va a salir. Dele, Gonza, no, dele. Y yo sin mi computadora. Llegó el momento que tengo, llegó el momento tampoco que estaba esperando. Llegó el momento, bien, que estaba. Yo lo intenté antes, dele Gonza, dele con Tutti, dele. Mira, hoy no me quise mover mucho, así que seguimos en Alemania. Bien. Y vamos a escuchar a una banda de folk metal que se llama Nachtschrei. Le cerró el upite con una calidad. ¿Qué significa alaridos nocturnos? En alemán. Exacto. Yo le dije, se lo dije a Brancati antes, que era alemán eso. No me jodá. No me jodá. Otra vez. Nachtschrei. Te cago de arriba una palmera. Después del quinto wiki no va a ser igual. No, si seguimos tomando esa botella vamos a terminar. Sí, ¿sabes cómo te quiero, papá? Olvídate. Después de la quinta botella terminamos hablando polaco. ¿Sabes cómo te quiero, papá, vos? Hijo de puta. Bueno, esto es una banda de folk metal con tintes medievales que estuvo activa entre el 2006 y 2015. Solía combinar las guitarras eléctricas con instrumentos como la gaita y el laúd. Sí, tocan la gaita. Se tocan la gaita los pibes, dele. Las letras suelen explorar temas de lucha interior, libertad y de búsqueda de sentido en un mundo hostil. La canción que vamos a escuchar se llama Flame y es del álbum Aus Schwarzester. Fan alemán usted, déjate, amigo. Déjate de joder. Para, porque encima lo... Es más largo el nombre del disco y lo tengo anotado a medias. Es del 2013 el disco y era... Aus Schwarzester Nacht. No me chamulle. El protagonista de la letra es alguien que avanza solo, sin esperar compasión ni comprensión. Aunque su camino es solitario y desafiante, no se detiene. Prefiere arder con pasión antes que conformarse. Busca a alguien que también esté dispuesto a arriesgarlo todo por lo que él cree. Bárbaro. De eso es que trata este tema de la banda Nachtschrei. Vamos con Flame. Lute, nur einmal für mich und ich weiß, wer du bist. Lass verliebt, der soll wissen, wohin es ihn zieht, ob er es will, warum er es liebt. Blute nur einmal, einmal für mich und ich weiß, wer du bist. Bist du bei mir? Hey! Es ist un saludo a No Class, Armored Saint Felipe Sandoval, Argentina, gol! Bueno, así pasaba la banda alemana y ahora sí vamos a viajar, pero no mucho. Ahí nomás. Nos vamos ahí al lado, nos vamos a Rusia. Ahí nomás. Vamos a escuchar a la banda, a una banda de folk metal pagano. Formada en Moscú en el 2002, la banda en cuestión es Arcona. Arcona era el último bastión eslavo que quedó en pie en la isla de Rügen, actual Alemania. Así que tampoco nos movimos mucho, estamos ahí. Esto fue allá por el siglo XII, cuando recién ahí los occidentales pudieron llegar a este bastión para cristianizarlos. Así que la banda tomó este nombre y vamos a escuchar de esta banda, del álbum Otzerza Knuba, publicado en el 2007, la canción llamada Cúpula y Kostroma. Este tema narra un diálogo poético entre ambos, entre Cúpula, dios del verano, y Kostroma, diosa de la primavera. Aunque parecen amantes en algunas versiones del mito, son hermanos separados por el destino. La letra celebra la belleza de Cúpula y su andar alegre por la casa, evocando imágenes de festividades paganas y rituales de unión. ¿Y pinta el sexo ahí? No, no. ¿No? Son hermanos. Ah, perdón, me perdí esa parte. Estaba abajo fumando un pucho. No es nada raro que haya sexo entre hermanos. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos muy bien. Tengo que darte manos un hijo de... Dele. Es un tema que mezcla mucho tanto lo festivo como lo trágico, lo ancestral como lo emocional, en todo el tema de lo que es el paganismo del pasaje del verano a la primavera. Del pasaje entre el verano y la primavera. Así que qué lindo, el verano y la primavera, qué lindo. Vamos con Arcona y su tema Cúpula y Kostroma. Desastole, verás copalo, ay, desastole, voy a... Porque el metal lo distingue de clase. Por supuesto. Pero a nosotros clase nos sobra. Ponele. No class, no solamente metal. Y algo más. Bueno, llegó el final de la misión número 551. Muy bien. No, 300. 300. Ojalá fuéramos por 500. Yo me quedé como fa. 351. Bueno. 200 programas en una semana hicimos. Y sí, nosotros somos así. No descansamos. Estaría bueno, ¿eh? Va, vamos. El metal no descansa. Yo sí, yo me pegué unas torradas, no olvídese. Ya sabes cómo me dormí el viaje de ida hasta mi casa y el viaje de vuelta para acá. A full. Ustedes duermen, el metal no. A la mierda. Despídanse de él, vámonos a la mierda. Vámonos. Bueno, a ver, Sutil, diga algo. Buenas noches, ¿cómo andan acá, Sutil? Recién llego y ya me estoy yendo. Sí, hoy me batiste el récord del otro día, amigo, que ni vine. Llegó, hizo lo que tenía que hacer. Y se va. Y se va. Un capo. Es como Krusty, llega, graba y se va. Qué jugador. Una cosa de loco. Vamos, Gonza, qué jugador. Una cosa loco. Mandó un par acá que hagan un poco de bulto, ¿viste? Y bueno, y eso. Saludos a todos los que nos escuchan viernes a viernes, que nos acompañan a través de Twitch, nos acompañan con mensajes, nos escuchan a través de la página o desde la app. Un saludo grande para todos. Y el que no nos escucha, fuck off. Muy bien. Bueno, yo antes de decir la misma boludez que digo siempre para despedirme, que para mí no son boludeces, repito, el disco de Ignis una vez más, el que lo quiere se lo lleva, el que quiere ir a ver la banda me avisa o nos avisa por un mensajito privado y está dentro del show. Listo, final. Tres cosas. Tenés papada, Conan está muerto y aguante las papas fritas. Tres cosas. Donde hay una necesidad, hay un derecho. Son nazis. Y basta de joder a la educación pública y a la salud pública y a los jubilados. Tengan un buen fin de semana. Si van a salir, se cuidan. Si la van a poner también. Manda foto, William. O sea, okay. No empieces con la parejeriada. Manda viejo. Foto y si puede, manda video. Porque si hay foto, tiene que haber video. Usted que tiene una remera que arroba dice. Arroba William Araya, ok. Manda todo una, ahí. Usted tiene una remera que dice viva sí, Onan. Sí. Onanista. Si puede, mándelo subtitulado. Mándelo. Déjese de hablar boludeces, dale. Bien vámonos. Encarpetado. Bueno, vamos para terminar esto, para cerrar. Nos vamos escuchando. Biohazard, ¿lo tiene Biohazard? Banda de Brooklyn del año 87. Se formaron. La novedad de estos muchachos es el primer disco que vuelven a sacar en más de 10 años. Un montón de tiempo, sí. En más de 10 años, ¿sí? Sí. Y con la formación original, con Evan Seinfeld, con Evans. Billy Gracie Day. Y el tema todavía no está ni el disco, ni el nombre del disco, ni cuándo va a salir, pero sí está el tema adelanto. ¿Y se llama? Forsaken, Biohazard. Gracias. Hasta la semana que viene. Gracias por tanto. Perdón por tan poco.